También ayer hablábamos con Uriarte, que el ministro de Ganadería, que también estaba un poquito enojado porque se recordaba que, sí, recordaba que yo le había preguntado, me dice, usted ya me había preguntado por el tema de las tercerizaciones, le voy a contestar, sí. Una de las herramientas que tenemos para poder solucionar la falta de personal que denunció nuevamente ayer ASGAP a través de Ariane García en la Comisión de Ganadería, Cultura y Pesca es la tercerización. Lo cual generó algo de revuelo, sobre todo en las redes sociales cuando lo colocamos, pero digo, más allá de eso hay una confirmación de profundizar las tercerizaciones, porque también es bueno indicar que Alfredo Frati reconoció que el Frente Amplio comenzó con las tercerizaciones en el Ministerio de Agricultura y Pesca, y dijo él que en algún caso, por ejemplo en el laboratorio, fracasó tercerizando, y cuenta por qué fracasaron tercerizando el Frente Amplio cuando quiso tercerizar el tema de los laboratorios, la parte de los análisis en laboratorios. Y dijo también que habían entregado un ministerio muy reducido, porque dice, si ahora empezaron con el 3-1, es decir, salen 3 y entra 1, nosotros teníamos el 2-1, es decir, Astori planteaba el 2-1, es decir, salían 2 y entraba 1. Entonces nosotros también entregamos, y reconozco, dice Alfredo Frati, un ministerio de ganadería muy reducido. Ahora, él dice que de aquí en más se tendría que mejorar, lo que el Frente Amplio no hizo, dice, ahora habría que mejorarlo con el presupuesto, y parece que el ministro le contestó que no. Parte de lo que es la discusión en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que fue en referencia, como decíamos, al tema sobre todo de los funcionarios de ASGAP, y también la UAM estuvo sobre la mesa. Allí Uriarte dijo que está esperanzado que luego que COSE ganó, esto se resuelva. Bueno, en el panorama internacional, Uruguay votó ampliar la investigación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La resolución fue adoptada con 22 países a favor, entre ellos Argentina y Uruguay. Eritrea, Filipinas y Venezuela votaron en contra y hubo 22 abstenciones. Nagorno-Karabaj, Uruguay repudia ataques sobre el pueblo armenio y llamó al diálogo. El conflicto en torno a Nagorno-Karabaj es el más antiguo en el espacio post-soviético y se da en la región del Cáucaso Sur, importante corredor para el tránsito de gas y petróleo. La Cancillería uruguaya emitió una declaración en la que expresa nuevamente su preocupación ante el riesgo de desestabilización del área por el agravamiento de los enfrentamientos bélicos desde fines de septiembre entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, región de mayoría armenia que se separó de Azerbaiyán en el año 1991. Uruguay repudia los ataques sobre el pueblo armenio, con el cual el Uruguay siempre ha mantenido lazos de sólida amistad, subraya el texto del gobierno uruguayo, que también transmite su solidaridad por las víctimas y damnificados provocados por estas acciones. En estos 10 días de combate, el balance de casi 300 muertos sigue siendo muy parcial. Los dos bandos afirman haber eliminado a entre 2.300 y 3.500 soldados enemigos. Con este tema quiero decirles que hoy habrá una movilización convocada por la colectividad armenia, es una intervención, le llaman, en apoyo a Armenia ante los reiterados ataques por parte de Azerbaiyán y de Turquía contra Armenia. Nos movilizamos para exigir el cese al fuego, que la historia no se repita, defendamos la vida y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Nos reunimos este miércoles a las 18 horas en Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, convoca la colectividad armenia del Uruguay. Vamos a estar hablando en este informativo con Diego Karamanukian, convocando a esta movilización. Hacemos la pausa y a la vuelta de la pausa venimos con el desarrollo de las noticias. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. ya está comprobado. En artículos sanitarios, lo mejor está en Abronca. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abronca Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al Trébol. Abronca Castillos, teléfono 44-75-81-19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abronca está acá. En SWAT somos especialistas en estar contigo para darte tranquilidad. Somos especialistas en estar cerca, cerca tuyo, de la gente que querés. Somos especialistas en estar con todo en tu barrio. Y siempre que nos necesites, vamos a estar contigo. Tenés SWAT las 24 horas con 7 bases de salida que cubren Montevideo y Ciudad de la Costa. Afiliate. Llama al 2-711-0711 o entra en swat.com.uy. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima, mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Qué Guay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. SWAT Emergencia Médica y Farmacias Vigal firmaron un importante acuerdo para otorgar beneficios especiales a los socios de SWAT. Las recetas de los médicos de SWAT obtendrán hasta un 50% de descuento en medicamentos, así como otras bonificaciones en productos de higiene corporal en Farmacias Vigal. Una vez más, SWAT incorpora nuevos beneficios para seguir estando contigo, con todo. Lo decíamos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, reconoció que una de las formas para suplir la falta de personal va a ser la tercerización, que era algo que había denunciado SGAP y que ayer volvió a denunciar en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo había denunciado antes en la Comisión de Presupuesto. Carlos María Uriarte expresó que es verdad que existe una faltante de personal porque hay gente que está haciendo más tarea de la que debe. También los trabajadores han denunciado que hay gente que no se puede tomar licencia, porque si se toma licencia no hay quien trabaje en el lugar donde está, lo está haciendo en el ministerio. Pero dice él que se puede ir solucionando, entre otras cosas con nuevas tecnologías, bueno, que no es tan dramático como lo plantea un sindicato. Dice, un sindicato tiene que plantearlo así, dijo Carlos María Uriarte. Nosotros no nos paramos de la misma forma. Vamos a escuchar al ministro de Ganadería. Bueno, sí, creo que es un planteo lógico de un sindicato, ¿no? Hay parte de las preocupaciones. Primero, dejar claro que este ministerio no ha dejado a nadie afuera. Los 160 contratados que se tienen, se mantienen. El acuerdo con el propio sindicato fue reducir las cargas horarias de acuerdo a las prioridades y no se ha prescindido de nadie. Las bajas que en este ministerio han habido en lo que va del año se han debido básicamente a renuncias o jubilaciones que andan del orden de los 60 más o menos. Para tala de monte nativo en lugares que no se debería talar, eso lo detectamos por imágenes satelitales, corroboramos a veces denuncias que nos llegan. Son formas de trabajar que nos han permitido ir supliendo tener menos funcionarios. ¿Y tercerizar servicios, ministro? Y tú me habías preguntado, claro, me habían preguntado el tema de la tercerización. Sí, la tercerización y la función que el ministerio realiza es una de las alternativas. Que el ministerio pasa a tener más una función de auditor y que las certificaciones las realizan más privado. Es una alternativa. El replanteo de las campañas sanitarias que el PLAID realiza también es una alternativa de ver, bueno, qué es lo que el ministerio debe hacer, lo que hace hoy, pero qué es lo que debería hacer pensando mañana, pensando en campañas, hablo de garrapata, por ejemplo. Con menos gente y menos presupuesto no se complica demasiado el trabajo, por ejemplo, para controlar la calidad de lo que exporta Uruguay, que es una de sus banderas. No, ese es el desafío es es ajustarnos lo que podemos, porque no digo menos gente, eso ya es predeterminar que vamos a tener todavía menos, pero si lo tenemos, tenemos que tener el desafío y la creatividad de poder hacerlo. Y en este caso, Alfredo Frati, como decíamos, de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que pide más personal ahora, reconoce que el Frente Amplio entregó, es muy reducido el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que también ellos fueron los que empezaron con las tercerizaciones y no les fue bien. Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Frati. Sí, la reducción del claro, que claro que sí. Digo, acá se dice la cantidad de empleados públicos. Acá donde entró gente en el Ministerio del Interior, en Salud Pública y en Educación. En nosotros no. Y en algunos, como en el caso del Ministerio, se redujo demasiado. Esta es la realidad. Y yo reconozco que encontraron un Ministerio reducido demasiado. Ahora, con esa lectura no me puedo quedar porque esto sigue, tenemos que seguir vendiendo carne, entonces si tengo un problema o heredé algo que no, tengo que tratar de mejorarlo. Tengo los argumentos y las armas porque ahora estamos hablando del presupuesto. Pero además, así como hubo excepciones para otro ministerio, que nadie discute la viabilidad o la importancia, tiene que haber también excepción para un ministerio que tal vez los ciudadanos comunes no lo palpan el día a día, pero es clave, y esta es la realidad. Uriarte decía también la posibilidad de tercerizar servicios para sí, poder dar respuesta. ¿Y eso cómo le ven ustedes? Y algunos se puede tercerizar. Bueno, de hecho, todo lo que son despachos de tropa y eso están tercerizados. Ahora, quisieron tercerizar los laboratorios, que la otra cosa importante, nosotros nos comprometemos a hacer análisis de algunas variables que son importantes para los países que nos compran. Intentó tercerizar el ministerio. ¿Qué lo terminó ocurriendo? Muy caro los análisis de privado y lo dejamos de hacer. Y falta gente en los laboratorios también, que es indispensable. Porque ahí lo que hay que comprar es los reactivos, porque la gente está y tenés que reponer para que nos queden uno o dos. Mire, ahora que estamos hablando y está por todos lados el medio ambiente, Servicio Agrícola tiene un sistema de que usted denuncia en una regional, por ejemplo, porque alguien hizo un uso inadecuado del glifosato, vamos a suponer, entonces van los técnicos a corroborar. ¿Sabe cuántos técnicos hay para todo el país para este tipo de denuncias? Dos. Y uso inadecuado de glifosato. También es clave escuchar las cosas, ¿no?